check this out. DJ, DJ, DJ, Retro Mix. Eventos sociales, cumpleaños, casamientos y todo lo que necesitas para realizar tu fiesta. 1, 2, 3. Contrataciones, contrataciones al 154-21-0006 o 156-859-373. DJ Retro Mix, Martín Rodríguez, sin número, frente a Escuela Técnica, Maimara.